Bueno, yo necesitaría la medicación para mi hijo. Se está poniendo muy mal. Antes estaba mejor. Andaba muy bien con la medicación. Y últimamente hace 10 meses que no tengo la medicación. Y se me está poniendo peor. Se me tumba, se me cae, habla mal. Está mal, estaba mejor antes. Yo siempre estuve con él. Desde el año 2016 que anduve por todos lados, el hospital de niños, hospital Gandulfo, por todos los hospitales nunca le encontraban nada. Resulta que en el colegio de la escuela, tres que él iba, la chica de gabinete me dijeron mandar al hospital, Marcetti y ver a la doctora. Vine acá y la primera vez que ella me atendió, apenas lo vio, le sacó foto y ya sabía lo que él tenía. Le mandó a hacer los estudios y él encontró la enfermedad. Empezaron a hacer el tratamiento. Y resulta que, bueno, un tiempo tuvo el tratamiento con las pastillas, todo. En el 2018 estuvo 6 meses sin la medicación. Otra vez empezó a andar mal el nene. Y yo ando por el profe de La Plata. Me voy cada 20 días, cada 15 días a ver si me dan, pero no tengo respuesta. Está en compra. No me quieren dar la negativa, porque con la negativa yo me iba a la capital, al Ministerio de Salud de Casa Rivadavia. Y a los 3 meses yo tenía la medicación. Pero no me quieren dar más la negativa y ya no sé más qué hacer. Lo veo al nene y no sé más qué hacer. Estaba en una escuela especial ahora. Porque antes le iba a una escuela normal. Si era un chico normal, antes, jardín normal, colegio normal. Pero de pronto le agarró esto. Y yo ya, hermano, no sé qué hacer ya. Porque los hospitales me están ayudando demasiado. Todos los doctores me ayudan, todos. Ya, pero la doctora Martínez se está portando muy bien con el nene. Y conmigo también. Pero ya no sabemos más qué hacer. ¿A quién recurrir?